Adiós, mi aventurera, que te llevaste mi corazón. Adiós, amor de paso, mi ave sin rumbo igual que yo. Mi mente vaga, mi pensamiento se van contigo, pidiendo a Dios que igual que a mí te dé un cariño. Te vas, gaviota linda, bajo tus alas llevas mi amor. Tal vez te encuentre un día en otra playa y otra ocasión. Que Dios te guarde y a donde vayas te den querer, o que regreses si es que quieres volverme a ver. Gaviota linda, bajo tus alas llevas mi amor. Tal vez te encuentre un día en otra playa y otra ocasión. Que Dios te guarde y a donde vayas te den querer, o que regreses si es que quieres volverme a ver.